A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, amables oyentes a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión hoy viernes 14 de diciembre de 2012. Este espacio se realiza con la participación de las emisoras comunitarias y bajo la coordinación de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Hoy les saludamos Elkin Parra Chávez y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. El Peñón fue el primer municipio que visitó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en un recorrido que incluyó también a Topaipí, Nocaima y Mosquera. El alcalde de El Peñón, Hugo Escobar Moreno, agradeció al primer mandatario cundinamarqués los 2.700 millones de pesos aportados por la administración departamental a la comunidad peñonera para atender diferentes frentes. Hoy viernes en Funza, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, se cumplirá en el auditorio de la Casa de la Cultura, Biblioparque, Marqués de San Jorge, el encuentro taller para empresarios, amantes del agua, la naturaleza, el medio ambiente y todo tipo de buenas prácticas del recurso hídrico. Actividad que se cumple en el marco de la sexta semana de la Ciencia y la Tecnología 2012. Agua Cundinamarca te quiere conocer. El gobernador Álvaro Cruz, en su visita al Peñón, afirmó que el campo sin vías de comunicación no es nada. Hemos implementado la estrategia de dotar con maquinaria a 60 municipios del departamento y El Peñón es uno de ellos. Son más de la mitad de los municipios de Cundinamarca los beneficiados, dijo. Con un evento sin precedentes en el municipio, la Alcaldía Municipal de Tabio le dio la bienvenida a una de las épocas más especiales del año, la Navidad, con la inauguración de los alumbrados navideños en medio de un show de juegos pirotécnicos, presentaciones musicales y sorpresas. El gobernador Álvaro Cruz, tras intervenir en este municipio de la provincia del Río Negro, aprovechó la ocasión para comentar que presentó ante el Congreso Nacional un artículo para la reforma tributaria que beneficiará a los municipios de categorías 5 y 6. La propuesta se centra en que las grandes industrias y empresas declaren el impuesto de industria y comercio en el lugar en donde se ejecutan las obras y no en donde tienen sus oficinas. Esto multiplicará el ingreso que tienen los municipios por este concepto. En medio de un ambiente lleno de música y diversión, 200 niños mosquerunos en la Red Unido recibieron presentes de Navidad. Como es tradicional, la Fundación San Gabriel, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social de Mosquera, brindaron a los pequeños un día en el que la alegría y las sorpresas no se dieron a esperar. Más de 200 personas entre líderes comunales de Mosquera y municipios vecinos de Sabana Occidente participaron hoy en el seminario que sobre la reforma al régimen municipal, Ley 1551 de 2012, se adelantó en el Auditorio Municipal. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la secretaria de Agricultura, Constanza Ramos, inauguraron el distrito de riego Asomalábrigo de Incachipay, el cual tiene como meta el uso eficiente del suelo y el recurso hídrico. El titular desde Sesquilé. Cuerpo de Bomberos inicia convocatoria para buscar nuevos integrantes, voluntarios. Y próxima semana, día de inscripciones para programa Familias en Acción. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, hoy nos acompaña Luis Edgar Rincón, Lucas Samuels y Martín Ríos. Ellos son integrantes del comité organizador del evento Nissan Record, que se realizó por primera vez en Fomeque el pasado mes de julio y que el Consejo Municipal ha convertido en acuerdo local esta gran iniciativa. Titula Aiza Trujillo desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con una inversión que supera los 2.000 millones de pesos, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregó 24 tractores, 27 motocicletas y 3 semoquín a diferentes municipios del departamento con el fin de que sirvan de apoyo a productores rurales, a asociaciones campesinas y a entidades prestadoras de asistencia técnica agropecuaria para el mejoramiento de la competitividad rural.

Cruz también manifestó que la administración departamental se encuentra trabajando en diversas alternativas para el sector rural, como el proyecto de granjas experimentales. Invitó a los campesinos a capacitarse y montar su propia granja experimental con el fin de lograr su autoabastecimiento e instaurar una cadena productiva, manifestó. En la mesa, sala de redacción. En la vereda Hospicio del municipio de La Mesa habita Fernando Vargas Pinilla, un abuelo de 112 años de edad, quien se ha convertido en un ejemplo de vida no solo para los habitantes del sector, sino también para todos los pobladores del municipio. Don Fernando nació el 6 de mayo de 1900 en el municipio de Sutamarchán, Boyacá, y por condiciones de salud ha habitado en La Mesa durante los últimos años. Aunque ya no puede ver y su caminar siempre tiene que estar acompañado, don Fernando vive en una forma envidiable, recordando su paso por la vida de algo más de un siglo. Es de resaltar que la Administración Municipal, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, adelanta seguimiento constante a la situación y calidad de vida de don Fernando Vargas, a quien además otorga un subsidio mensual. ¡Tío, hermano! ¿Cómo le acabó de ir con lo del accidente de su empleado? No, eso fue grave y me está saliendo por un ojo de la cara. Y además me van a demandar por no tenerlo afiliado a riesgos laborales. Sí, hermano, yo se lo advertí. Y por ahorrarse unos pesitos, ahora está metido en semejante lío. Esos pesitos pueden hacer la diferencia ante un accidente laboral. Piense en el futuro de su empresa y afilie a sus empleados al sistema de riesgos laborales con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, Colciencias y TIN Ingeniería de Conocimiento los invita a participar de 8 de la mañana a 12 del día, hoy viernes 14 de diciembre en Funza, en Biblioparque Marqués de San Jorge, en los talleres para empresarios sobre el uso racional del agua como parte de la programación de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012. Agua, Cundinamarca, te quiere conocer. Mayor información y concursos en www.cienciaencundinamarca.net. Entra y participa. El reloj marca las 6 de la mañana y 42 minutos. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Cordial saludo para usted, Patricia, y Víctor Manuel, el máster central, y a todos los colegas y oyentes de las diferentes emisoras en esta edición de Recorriendo Cundinamarca. La información hoy hace referencia a la convocatoria que ha iniciado el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, que fue creado en este año que está por finalizar, donde invita a todas las personas que deseen vincularse a los diferentes cursos y capacitaciones que estarán brindando. Aspirante a bombero mayores de 18 años, brigada juvenil 14 a 18 años de edad y bomberitos de 8 a 14 años. Más informes pueden acercarse a la oficina ubicada en el Salón Santander, primer piso, calle Quinta número 456, celular 320-424-0456. Es la invitación que hace el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sesquilé, Cundinamarca. Y de otro lado, para estos días 16, 17 y 18 de diciembre próximos, se estarán realizando las inscripciones para Más Familias en Acción. Recuerden que ustedes deben buscarse en el listado publicado en la Alcaldía Municipal, si han sido postulados, para saber si fueron aceptadas y cumplen los requisitos a fin de inscribirse y pertenecer al programa Más Familias en Acción. Recuerden que deben llevar original y fotocopia de la cédula, madre titular, cédula ciudadanía vigente o contraseña de trámite de la misma, tarjeta de identidad en el caso que se tenga este documento. Original y fotocopia legible del documento de identidad de los menores de 18 años, tarjeta de identidad y o registro civil con número único de identificación personal actualizado que demuestre parentesco. Constancia de estudios vigente de hijos en preescolar, primaria y secundaria con nombre del menor de edad, grado cursado y código DANE de la entidad educativa. Carnet de control de crecimiento y desarrollo para aquellos menores de 7 años. Les recordamos 16, 17 y 18 de diciembre próximos en el Salón Cultural. Días de inscripciones para más familias en acción. Y despedimos el informe desde Angelus Estéreo 107.4 FM para Recorriendo Cundinamarca, Daniel Castillo Sánchez. ¡Feliz día! Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. ¡Feliz Navidad! Te desea Record. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En El Peñón, sala de redacción, el gobernador Álvaro Cruz, tras intervenir en este municipio de la provincia del Río Negro, aprovechó la ocasión para comentar que presentó ante el Congreso Nacional un artículo para la reforma tributaria que beneficiará a los municipios de categorías quinta y sexta. La propuesta se centra en que las grandes industrias y empresas declaren el impuesto de industria y comercio en el lugar en donde se ejecutan las obras y no en donde tienen sus oficinas. Esto multiplicará el ingreso que tienen los municipios por este concepto. Por otra parte, el primer mandatario cundinamarqués confirmó que de las 8.000 tabletas que se entregarán en el departamento mediante un convenio suscrito con el Ministerio de las TICs, 109 serán para los niños del municipio del Peñón, así todos los niños de los grados sexto y séptimo estarán conectados a Internet. Frente a los problemas que el municipio enfrenta por la ausencia de acueductos veredales, Cruz dijo que se estudia la posibilidad de perforar dos pozos y anunció también que antes de que termine el año 2013, todo el casco urbano del Peñón contará con gas natural. A la reunión asistieron también Juan Carlos Coy y Ricardo Porras, diputados a la Asamblea de Cundinamarca, Edwin Ariel Ortiz, alcalde del municipio de Pacho, Jorge Emilio Rey, gerente del Instituto de Acción Comunal y Participación Ciudadana, el coronel Henry Fernández, comandante del Distrito de Policía de Pacho, subintendente Edison Barahona, subcomandante de la Estación del Peñón, entre otras personalidades. En Popayán, Departamento del Valle, sala de redacción. Los jefes de las administraciones seccionales ven con preocupación el hecho de que el Ejecutivo Central pretenda aplicar cierto veto a proyectos de regalías y les angustia los alcances de algunas medidas que afectan los recursos provenientes de las licoreras y las loterías. Serán tratados estos temas en el encuentro directo con el mandatario nacional en reunión programada para el 20 de este mes. Las posiciones se conocieron a propósito de la cumbre de ejecutivos seccionales en Popayán, a donde acudió el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores, en representación del gobierno nacional. Con algún grado de molestia por la inasistencia del presidente Juan Manuel Santos, cuya visita estaba programada, acordaron aplazar para el próximo año la discusión del proyecto de Código Departamental sobre la mesa en el Congreso, propuesta que, según los gobernadores, no ha sido lo debidamente consultada con ellos. Otro tema que esperan aclarar está relacionado con lo que ellos consideran es la bogotanización de las decisiones que deben permanecer en manos de las entidades territoriales, como las políticas públicas que corresponde aplicar directamente en los departamentos. Al respecto, el presidente saliente de la Federación de Gobernadores, Carlos Alberto Botero, a su vez mandatario de Risaralda, se quejó de que en el país aún no ha sido superado el esquema de la centralización, aspecto que choca con la promovida autonomía regional. No es claro que busca el gobierno nacional introduciendo cambios a un sistema que está dando sus primeros pasos, tanto que hasta en el momento el Ministerio de Hacienda no ha girado a los departamentos los recursos para los proyectos aprobados en los órganos colegiados de administración y decisión, dice en una parte un documento aprobado por los mandatarios seccionales. En Mosquera, sala de redacción, más de 200 personas entre líderes comunales de Mosquera y municipios vecinos de Sabana Occidente participaron hoy en el seminario que sobre la reforma al régimen municipal, ley 1551 de 2012, se adelantó en el Auditorio Municipal. durante la jornada promovida por la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, Territorial Cundinamarca, con apoyo de la Secretaría de Gobierno de Mosquera, se realizó actualización normativa relacionada con la modernización de la organización y funcionamiento de los municipios, lo que permite a líderes y funcionarios contar con las herramientas apropiadas para ejercer de forma eficiente y acertada su relación con el Estado. El evento contó con la participación del gerente del Instituto Departamental de Acción Comunal, Jorge Emilio Rey Ángel, el diputado Emilio Casallas, del director de la ESAP, Carlos Zamudio, del personero municipal, Carlos Guillermo Granados, del secretario de Gobierno de Mosquera, Giancarlo Jerometa, y del presidente de Asojuntas Mosquera, Carlos Sanabria. Jacinto, no se le olvide mañana traerme los papeles en regla para lo de la EPS. Tranquilo, patroncito, que yo no necesito de eso, porque tengo mi Sisbén y me lo quitan si me afilian a esa EPS suya. Eso no es verdad, Jacinto. A usted en el Sisbén le guardan el cupo. En cambio, yo sí me meto en un lío si no lo afilio como mi empleado a la Seguridad Social. Coja el toro por los cuernos y afilie a sus trabajadores al Sistema General de Salud con todas las de la ley y evítese problemas en el futuro. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, que nos informa desde Oriente, emisora Chingaz Estéreo de Fomeque. Chingaz Estéreo. La bienvenida, amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, a la información del municipio de Fomeque. Saludo especial para Jenny Patricia y Víctor Manuel, también para los compañeros de la red de RECO. En el día de hoy nos acompañan los integrantes del comité Nissan Record para hablarnos sobre la aprobación del acuerdo para este evento que ha dado el Consejo Municipal de Fomeque. En primera instancia, el saludo para Lucas Samuels y la bienvenida a Chingaza Estéreo. Un abrazo para todos los oyentes de Chingaza Estéreo. Bueno, aquí estamos realizando este sueño. Se están dando las cosas. Luca, ¿cómo se siente con la aprobación del acuerdo Fomeque-Nissan Record por parte del Honorable Consejo Municipal de Fomeque? Bueno, nosotros pues realmente muy felices aquí con Martín Ríos, con Luis Edgar, con Diana Gutiérrez, con Héctor Romero, que son los integrantes, y Jimmy Romero, además, que somos los del grupo. Pues de veras es una realización, es un sueño realizado. Estamos muy, muy contentos, esperamos seguir con el tema, a ver si en el próximo año realizamos otra vez el evento, ya con el aval del municipio que lo declaró oficial, tenemos el permiso de las autoridades, tenemos el apoyo de la administración, entonces pues no más, estamos muy muy felices, este es un gran logro. En Recorriendo Cundinamarca, también nos acompaña en Chingaz Estéreo, Martín Ríos, estas son sus apreciaciones al respecto. En primer lugar, empezar a golpear puertas, porque estamos un poquito cogidos de la tarde para empezar a golpear las puertas de las empresas y también empezar a trabajar, a gestionar a nivel departamental para que quede institucionalizado a nivel departamental y poder tener más fuerza para metérnosle al Senado de la República para poder llegar a que el vehículo sea un patrimonio nacional de nuestro municipio. Le preguntamos a Luis Edgar Rincón sobre esas alianzas de respaldo a nivel departamental y nacional. ¿Cómo se ha venido preparando para hacer realidad este sueño? Sí, hombre, mira, yo les digo lo siguiente, nosotros los fomequeños todavía no nos hemos despertado de lo que hemos hecho. Todavía estamos viviendo en la nubulosa. Este proyecto, pues, eso es como si estuviéramos allí en Bogotá realizando la feria de las vacaciones o la feria de verano, todos estos eventos. Estos eventos son importantísimos porque la gente se le abre las puertas en su economía, ¿sí? Y respecto a qué se está haciendo primero, el primer paso era este, el reconocimiento en el Consejo Municipal. Después viene la Asamblea de Cundinamarca. Allí tenemos unos grandes personas que nos están apoyando. A nivel nacional, en el Ministerio de Cultura, ya se ha planteado también en el Congreso de la República y hay unos acercamientos con algunos senadores de la República. Entre ellos contamos con el senador Andrade, que fue uno de los ponentes del proyecto en la cual fue reconocido los Jeep o los Jeep House allí en el Quindío como Patrimonio Cultural Nacional. Eso es lo que estamos buscando acá en Fomeque, que el Nissan sea un

En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud, hace un llamado a las administraciones municipales y de manera especial a los habitantes del departamento para que este año no se presenten accidentes causados por pólvora y se garantice que las festividades de fin de año no dejen secuelas de dolor en las familias. Los daños físicos y psicológicos que dejan las quemaduras son una marca para siempre. De allí que la invitación sea a colaborar con las autoridades locales, respetando y acatando los controles adecuados sobre el manejo de la pólvora. La presencia de un solo quemado en Cundinamarca suele ser un exceso, si se tiene en cuenta que un problema de salud pública puede ser evitado con la adecuada coordinación entre los entes competentes. El uso indebido de la pólvora genera riesgos para la salud y la vida y puede provocar grandes pérdidas económicas, sociales y ambientales. Además, la ley protege especialmente a los niños, niñas y jóvenes, de forma que de encontrarse un menor manipulando, portando o usando inadecuadamente artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos, le será decomisado el producto, conducido y puesto a disposición de un defensor de familia, quien determinará las medidas de protección a adoptar. En FUNSA, Sala de Redacción. La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación diseñó e implementó la Estrategia de Sinergia Territorial, un espacio de retroalimentación y trabajo en equipo de los entes territoriales pertenecientes al primer anillo de cercanía a Bogotá. En este sentido, bajo la coordinación del doctor Roberto Núñez, los municipios trabajaron en la primera etapa de sinergia, la cual constaba de la construcción de planes de desarrollo que fueron monitoreables y el diseño de la estructura de control, seguimiento y evaluación en las metas del gobierno municipal. Tras lo anterior y luego de un año de constante trabajo, le fueron otorgados reconocimientos a los municipios de Funza, Chía, Tocancipá, Soacha, Mosquera, Sopó, La Calera y a la Gobernación de Cundinamarca en el avance logrado en las dos tareas antes mencionadas, con el acompañamiento constante de la doctora Sandra Acero. En el desarrollo del evento, el doctor Roberto enfatizó en las experiencias exitosas a nivel nacional de los municipios de Funza y Chía, las dos propuestas que le han permitido al departamento de Cundinamarca posicionarse frente a sus pares. Asimismo, reconoció el compromiso y liderazgo del doctor Jorge Enrique Machuca López frente a la estrategia en el encuentro internacional y en la regional de Medellín. En Girardot, Sala de Redacción, en un hecho sin precedentes en la ciudad de Girardot, el alcalde de la actual administración municipal, Diego Escobar Guinea, ha duplicado el presupuesto de ingresos del municipio, utilizando la estrategia de colocar la totuma en cada una de las dependencias del gobierno nacional y departamental. La ciudad pasó de recibir un promedio de 65 mil millones de pesos de un año a más de 150 mil millones, esto sin aún culminar el 2012. Algunas de estas obras que están en licitación, otras en ejecución, otras en preparación de términos, otras adelantadas por el gobierno nacional y departamental, son las que permiten decirle a todos los girardoteños que Girardot tiene con qué. Titula Aiza Trujillo desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cordial saludo aquí desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Con una inversión que supera los 2.000 millones de pesos, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregó 24 tractores, 27 motocicletas y 13 moquín a diferentes municipios del departamento con el fin de que sirvan de apoyo a productores rurales, a asociaciones campesinas y a entidades prestadoras de asistencia técnica agropecuaria para el mejoramiento de la competitividad rural. Las motocicletas fueron entregadas a los municipios de Guayabal de Siquima, Simijaca, Fomeque, El Peñón, Nilo, Puerto Salgar, Carmen de Carupa, Ubaté, Mosquera, Paratebueno, Gutiérrez, Beltrán, Pulí, Vianí, Vituima, San Juan de Río Seco, Chaguaní, Agua de Dios, Tausa, Pandi, San Bernardo, La Peña, Tibacuy, Sasaima, Nocaima, Cogua y Cucunubá. Los tractores a los municipios de Caquesa, El Peñón, Fosca, Gachetá, Huasca, Pacho, Paratebueno, Quetame, San Cayetano, Paime, Simijaca, Ubaté, Une, Cucunubá, Tausa, Gachancipá, Junín, Tocancipá, Útica, Quebrada Quebrada Negra, Subachoque, Choachí, Tabio, Chaguaní, Silvania y Gachalá, y los termoquina a los municipios de San Bernardo, Pasca y Venecia. Los municipios beneficiados deberán establecer las estrategias necesarias para optimizar la utilización de los equipos, a fin de que los diferentes productores rurales y humatas puedan acceder de manera óptima a los equipos y a la maquinaria entregada. Y por otro lado, Juana Valentina Pinilla Velosa, del Instituto Técnico Comercial de Capellanía en Fusquene, y Michelle Mora Oviedo, del Colegio José Más León de Cota, fueron los estudiantes que se proclamaron campeones del departamento de Cundinamarca en las pruebas Espérate con el Saber, en ceremonia especial que contó con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo. Se eligieron los jóvenes más sobresalientes de esas competencias, en las cuales solo 11 se declararon ganadores absolutos en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. Los representantes de Cundinamarca se destacaron por ganar en el área de ciencias naturales con Juana Valentina Pinilla Velosa, del grado quinto del Instituto Técnico Comercial de Capellanía, y en ciencias sociales con Michelle Mora Oviedo, del grado 11 del Colegio José Más León del municipio de Cota. Las competencias convocaron a niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 18 años de 600 municipios del país que demostraron sus conocimientos y aptitudes en las disciplinas académicas y en las disciplinas deportivas. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la Ley de Formalización y Generación de Empleo? Sí, doctor. Hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En la mesa, sala de redacción. De acuerdo a lo estipulado en el decreto 127 del 6 de diciembre de 2012, por el cual se reglamenta el uso de la pólvora en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, y se toman otras medidas para garantizar la vida y la integridad física de los ciudadanos, en especial de los menores de edad, en la época decembrina, las autoridades municipales han iniciado una serie de controles sobre los sitios donde en la actualidad se expende este tipo de mercancía. Los controles son liderados por la doctora Nidia Xiomara Romero Bolaños, inspectora de policía, y cuentan con el acompañamiento de la Policía Nacional Sajín, el Ejército Nacional y el Cuerpo de Bomberos, con los cuales se hace cumplir lo dispuesto en la reglamentación municipal sobre el tema, como la prohibición de la venta ambulante de pólvora y la fabricación. En tal sentido, la doctora Romero ha hecho un llamado para que la comunidad denuncie a las personas que infrinjan la ley, como también a los padres de familia para que no permitan que los menores manipulen estos elementos. Los operativos de control continuarán durante toda la temporada con el fin de que La Mesa registre la menor cantidad de niños y personas quemadas. Comadre, vengo a que me haga el favor de prestarme unos 10,000 pesitos. Yo sé que le debo del mes pasado, pues que no he conseguido trabajito, pero tranquila que apenas me salga algo, yo le pago. ¿Se fija, comadre Julia? Tanto que usted renegaba, que eso de la pensión pa' qué. Y mírese, menos mal que yo sí aproveché y ahora estoy disfrutando de mi pensión con todas las de la ley. Visualice su futuro. Una vejez digna depende de tomar decisiones ahora. Piense en grande. Haga sus aportes al sistema de pensiones con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, Colciencias y TIN Ingeniería de Conocimiento los invita a participar de 8 de la mañana a 12 del día, hoy viernes 14 de diciembre en Funza, en Biblioparque Marqués de San Jorge, en los talleres para empresarios sobre el uso racional del agua como parte de la programación de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012. Agua, Cundinamarca, te quiere conocer. Mayor información y concursos en www.cienciaencundinamarca.net. Entra y participa. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Luego de la promesa que hizo en público el presidente Juan Manuel Santos en la visita a Girardot durante el acto de la colocación de la primera piedra para la construcción de 608 viviendas gratuitas, en donde el mandatario apoyó la iniciativa del alcalde Diego Escobar Guinea para la consecución de recursos para la construcción del patinódromo, ayer el presidente de la República, por intermedio de Coldeportes, confirmó la inversión de 3.200 millones de pesos que serán invertidos en la culminación de esta obra, donde la administración de Girardot tiene con qué deberá responder por 400 millones de pesos de dicha inversión. El próximo miércoles 19 de diciembre, la administración municipal firmará el convenio a las 4 de la tarde para así dar inicio al proceso licitatorio que permitiría el oportuno desarrollo de este escenario deportivo. Hace aproximadamente 15 días, el secretario general de Coldeportes, Eber Artunduaga, junto al alcalde de Girardot, Diego Escobar Guinea, visitaron los escenarios deportivos que serán intervenidos en su infraestructura con recursos del Gobierno Nacional, modificaciones entre las cuales se encuentran las cubiertas y recuperación de los escenarios deportivos de los barrios La Colina, Cámbulos 2, Magdalena 3, Esmeralda 3, Centenario y 20 de Julio. Más de 6.000 hombres y mujeres participarán en la carrera atlética de San Silvestre, que se realizará el próximo 31 de diciembre en Chía, con 19 categorías que van desde la escolar hasta la de mayores. Este evento culminará la agenda deportiva del departamento. San Silvestre de Chía es considerada la carrera atlética más importante de Cundinamarca, que se realiza desde el 14 de diciembre de 1986 ininterrumpidamente, con el objetivo de cerrar el año deportivo con un evento de magnitud y reconocimiento internacional. Los más de 6.000 participantes podrán disfrutar de este encuentro, que ofrece uno de los mejores espectáculos deportivos en cuanto a carreras pedestres se trata. La gerente de Indeportes Cundinamarca, Leonora Barragán, manifestó el interés del instituto por las competencias y torneos municipales debido a su importancia en la detección de talentos. Luego de los Juegos Nacionales y Paranacionales, la detección de talentos en el departamento está en progreso. Por eso realizaremos un acompañamiento permanente a los encuentros deportivos que se gesten en todo el territorio cundinamarqués, aseguró. Esta contienda es el preámbulo para el ingreso de muchos talentos al mundo del atletismo, pues personalidades nacionales e internacionales en este gremio se desplazan anualmente a la ciudad de la Luna para cerrar el año. Durante la presentación oficial de la 26ª carrera de San Silvestre en Chía, estuvieron presentes la gerente de Indeportes Cundinamarca, Leonora Barragán, el alcalde de Chía, Guillermo Varela, y la directora del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía, Gloria Rojas. Esto fue todo por hoy. El día de mañana sábado los esperamos con el resumen semanal, los hechos más destacados en la semana en el departamento de Cundinamarca. Muchas gracias por su sintonía y feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.